para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ant-Man 3 ya tiene director. Peyton Reed continuará dentro del universo cinematográfico de Marvel y con la batuta del superhéroe más pequeño, toda vez que se confirmó su regreso para la parte 3. Los detalles de la trama aún no han sido revelados, pero las fuentes dicen que el plan es comenzar rodaje a finales de 2020 o principios de 2021. Su estreno sería en 2022. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.